জায়গা তো নেই কেলাই। Bakule bakule o oya bakule mbundu oya bakule ndondo oya bakule bakule o oya bakule mbundu oya bakule ndondo oya do ipangana kena ndondo bene keli bakule ndondo oya omukero sinyole oya mouwa nino oya mouwa yesu oya mouwa kale oya do ipangana kena ndondo bene Bakule bakule o oya bakule mbunzu oya bakule ndondo oya bakule bakule o oya bakule mbunzu oya bakule ndondo oya to ipangana kena ndondo bene keli bakule ndondo oya omuki goshene oya mou waliego oya papa noel oya to ipangana kena ndondo bene keli bakule ndondo ipangana kena ndondo bene keli bakule ndondo oya omukiro sinyole oya mouwa nino oya mouwa yesu oya mouwa kale oya to ipangana kena ndondo bene keli bakule ndondo oya Bakule bakule o oya bakule mbunzu oya bakule ndondo oya bakule bakule o oya bakule mbunzu oya bakule ndondo oya bakule bakule o oya